tiempos de la venganza del Dios nuestro. Ha llegado a descubrir la maldad. Ha llegado a destruir al inicuo. Con la espada que sale de su boca los aniquilará. Ha llegado a defender a los niños de los hombres religiosos que abusan de ellos. Pedófilos, violadores, asesinos de menores, su tiempo terminó. ¡Ah! Que se cierran todas esas cuevas de ladrones, todas esas cuevas de abusadores de niños, abusadores del mundo que ofrecen paz. Y es una mentira religiosa disfrazada por la mentira romana. Yo recibo que pronto los juicios vienen sobre la tierra en abundancia. Él protege a todos sus hijos. En su reino no existe injusticia, solo bondad. Él protege a sus hijos, con la gracia juzgará la maldad. La maldad. Después quiere que uno y que los respete. Respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad. Pase lo que pase. Hacen los católicos llamando al arrepentimiento. Jesucristo, hombre, protege a sus hijos. Con su ciencia hoy somos felices, gozamos de paz y prosperidad. Protege a tus hijos con la gracia, denunciando la mentira. Protégelos.